El reloj me está apurando, entro a prepararme. En mi habitación doy vueltas, no puedo encontrarme. Solo pienso en cosas bellas, lo que haré con ella. Falta nada más que un poco y ya me vengo loco para encontrarme. Y no llega la que tanto espero y me desespero. Y no llega, solo siento el eco que me quema el cuerpo. Junto puchos y revistas que están en el suelo. Quiero que mi cuarto brille y todo tenga vuelo. Ella me dirá que bueno, todo está muy bello. De que tomaremos algo, lo que quieras tengo. Y en nuestra piel encontraremos todo ese fuego que quemaremos. Y no llega la que tanto espero y me desespero. Y no llega, solo siento el eco que me quema el cuerpo. Avanzada y no pasa nada. Me pregunta cada rato qué le habrá pasado. Tomo una y otra copa y me siento mareado. De repente escucho pasos pero muy despacio. Corro a la puerta entusiasmado para escucharla. No era ella, era solo mi ilusión perdida, una fantasía. Y no llega la que tanto espero y me desespero. Y no llega.